Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 4 de noviembre. La vicesecretaria de Política Municipal del Partido Popular Andaluz, Ana Mestre, ha visitado hoy Ubrique, donde ha destacado el trabajo de Juan Manuel Moreno para sacar adelante el mayor presupuesto de la historia de Andalucía, con inversiones que generan confianza y un total de 572 millones destinados a la provincia de Cádiz. La también vicepresidenta primera del Parlamento ha defendido la política fiscal de la Junta, que ha conseguido una mayor recaudación bajando los impuestos. Gracias a ello ha explicado que se podrá invertir más en servicios sociales, sanidad y educación. En lo que respecta a las inversiones del Gobierno andaluz en la comarca de la Sierra, Ana Mestre ha destacado el proyecto de economía circular, mientras que en lo concerniente a Ubrique y a la variante ha adelantado que lo contemplado durante el año 2023 es que se realice la actualización del proyecto. Por su parte, Manuel Toro ha hecho hincapié en la agilización de los trámites relativos al PGOU y las modificaciones pertinentes que deben de realizarse para adaptarlo a la normativa actual. El portavoz del Partido Popular de Ubrique ha manifestado que de esa manera se le dará respuesta al problema de falta de suelo industrial y residencial existente en el municipio. Continuamente estamos hablando con Ana, no solamente de las inversiones de infraestructuras de carretera, ¿no? Ahora, en estos días vamos a ver inversiones como el puente de Realejo y otras. La verdad que la Junta de Andalucía pues no ha parado de hacer inversiones en Ubrique en muchos aspectos, porque necesitaríamos también un listón bastante grande para explicar de todas aquellas inversiones que la Junta de Andalucía no para de hacer. Y nosotros, lógicamente, nos lo decía en diferentes reuniones el presidente, que cuando hay que luchar por su pueblo, primero está su pueblo y después la Junta. Es decir, nosotros vamos a seguir exigiendo lo mejor para nuestro pueblo de Ubrique. Y en ese aspecto, pues hablando no ahora, sino muchas veces con Ana, el tema de la variante de Ubrique, que precisamente se lo comentaba ayer a Ana, ¿no?, que teníamos una reunión con la alcaldesa, los portavoces, de aquella modificación que la Junta había solicitado para el tema del DAE, para esta nueva modificación, y que se adaptara y se pegó a las circunstancias actuales. Eso lo estuvimos hablando, vamos a hacer por lo visto un pleno extraordinario para aprobar esa modificación, mandarlo a la Junta de Andalucía, y que a la vez apruebe ese plan general de ordenación urbana que tanto necesita Ubrique. La Junta de Andalucía está trabajando y tiene que ultimar el proyecto que se está haciendo de la Junta de Andalucía, con un importe de 200 y pico mil euros. Ese proyecto se va a finalizar ahora para final de año y primero de año 2023... Bueno, la Junta de Andalucía pues está trabajando en una cuestión tan importante como es el desarrollo de infraestructuras para Ubrique e industrial, que son muchas las quejas que estamos escuchando de los diferentes sectores empresariales, que hoy día podrían crecer mucho más, tanto en empleo como en infraestructura, pero falta suelo industrial, falta suelo residencial, y en nuestro pueblo pues quedan muchas cosas por hacer. Y por supuesto que nosotros estemos apoyados y respaldados por la Junta de Andalucía, pues para nosotros y para el pueblo de Ubrique es lo más importante. ¿Este presupuesto qué tiene de positivo? Pues que frente a la crisis energética, frente a la crisis devastadora que tenemos y desbordada de la inflación, debido a la crisis que estamos viviendo de Ucrania, Rusia, que repercute directamente en Europa, debido a la crisis de la sequía que estamos afrontando ya, hemos preparado unos presupuestos previsores ante una situación de gran incertidumbre, porque esa es la situación real que tenemos en estos momentos. Una incertidumbre muy importante que puede empeorar la vida de muchísimas familias, y nosotros hemos tenido la previsión de aumentar los presupuestos, como digo, en sanidad, en educación y en políticas sociales, preveyendo las necesidades que también puedan surgir y que dentro del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma tengamos que abordar para que la familia amortiguarle esta crisis que va viniendo ya y que, sin lugar a dudas, el Gobierno de Juanma Moreno es sensible y quiere poner remedio dentro de sus competencias. Pero es importante resaltar cómo hemos sido capaces con estos presupuestos de prever una mayor inversión en sanidad, entre otros aumento también de personal, con una nueva estrategia también en la atención primaria, en educación igualmente, manteniendo profesores, monitores y aumentando el personal y bajando ratio, y en materia de dependencia igual tenemos el reto de agilizar esas listas de espera que nos encontramos, que empezamos a aliviar, que pusimos un plan de choque, que el COVID volvió a aumentar y que no podemos olvidar que estamos recién salidos de una pandemia, sufriendo también, como no, pues las consecuencias que esta nos generó en los diferentes ámbitos. En Ubrique, yo sé que el debate es el de la variante principalmente. Bueno, pues sobre la variante lo que les puedo ya decir es que lo contemplado es que en el año 2023 la previsión es que culmine la actualización del proyecto de la variante, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos todos que destacar la envergadura también de ese proyecto, tenemos que destacar la sensibilidad que la consejera siempre ha mostrado con la variante de Ubrique, y evidentemente estamos todos con el pie en el acelerador para que culmine lo antes posible en el año 2023 la supervisión y la actualización del proyecto. Es decir, una vez que ya eso se culmine, ese trabajo se culmine sobre el proyecto de la variante, entonces se llevará a cabo lo que sería el trámite de adjudicación y de desarrollo de lo que sería ya la ejecución del proyecto como tal de la variante. Cambiamos de tema. El jurado de la séptima edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri ha concedido el primer premio, dotado con 200 euros y diploma, a la fotografía presentada por Francisco Gago Rosado. Santiago Guerrero Álvarez ha obtenido el segundo premio de 150 euros y diploma, mientras que el tercer premio de 100 euros y diploma ha recaído en la fotografía de José Carrasco Lobato. Además de estas fotografías, han sido seleccionadas para el calendario 2023 de la Ciudad Romana de Ocuri las fotografías presentadas por Francisco Candelera Delgado, Daniel Scott Castaño, Pablo David Núñez Vilches, Noelia Casilla García, la familia Cabello, Rafael Domínguez Romero, Marisabel Villalba Domínguez, Santiago Guerrero Álvarez y Laura Moreno Guerrero. El jurado encargado de realizar el fallo de esta edición del concurso de fotografía ha estado compuesto por José Luis Aranega Soto y Estefanía Hernández Guerra. Otros temas de interés: la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique inaugura mañana sábado la campaña de otoño de teatro con la representación de la obra Entre Bobos Anda el Juego, de la compañía Verbo Producciones. Aún quedan entradas disponibles que se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Digamos que vamos alternando teniendo como temática el teatro clásico en general. Uh-huh. Hemos coproducido para el Festival de Teatro Clásico de Mérida en muchas ocasiones, hemos llevado a escena a Los Gemelos, Viriato, El Cerco de Numancia, y también para el clásico Clásicos del Siglo de Oro. En este caso, Entre Bobos Anda el Juego es la primera obra que coproduce uh-huh. el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. El año pasado decidió formar parte también de la coproducción de obras que luego se programan en el propio festival, y bueno, un comité de selección tuvo a bien seleccionar este montaje, y nosotros tremendamente orgullosos de estrenar esa vía, porque bueno, nosotros cuando afrontamos la obra Entre Bobos Anda el Juego, nos planteamos sí mantener el verso, pero al final llegamos a la conclusión que era mejor hacer una adaptación en prosa, claro, para que llegara al mayor número de público, pero sin perder la poesía, y sobre todo para aumentar la comedia en sí misma, ¿no? Con lo cual, la gente que venga a vernos el sábado lo va a pasar genial, se van a reír muchísimo, porque es una obra cuyo mayor fin está basado en eso, en hacer reír, en disfrutar con los personajes. Al ser una comedia de figurón, precisamente lo que hacemos es potenciar el histrionismo de los personajes, pero tampoco está exenta de mensaje, porque aprovechamos que Francisco de Rojas Zorrilla, en esta obra, fue, bueno, permitió que la voluntad de la mujer al final se cumpliera, y por lo tanto nosotros también potenciamos ese camino para que, bueno, para que se vea que las cuitas de la mujer en la sociedad han sido muy parecidas y que han cambiado desgraciadamente poco, aunque las reivindicaciones están surtiendo su fruto, claro. Lo que nos pone Francisco de Rojas Zorrilla es una situación muy muy común en esa época, en la que un padre quiere casar a su hija con un ricachón, que es un ricachón ridículo, porque tiene mucho dinero, ¿no? La hija está secretamente enamorada del primo de este ricachón, y la obra lo que viene a ser es, bueno, pues entradas, salidas, diversión. Claro. Hay otro personaje muy histriónico que está también enamorado de la protagonista, y de verdad que la gente va a reír durante toda la función, porque además hay muchos guiños a la actualidad, con lo cual se van a ver muy reflejados dentro de lo que estemos poniendo en escena. La mascarilla no es algo que... No es algo que se haya inventado ahora. La mascarilla ya funcionaba en muchos casos. Es cierto que en algunos casos era una mascarilla para ocultar el rostro de la mujer, para que, bueno, no destacara. De hecho, había familias que obligaban a sus hijas a llevar la mascarilla para ir a la iglesia. Normalmente era un velo, pero la prenda de mascarilla ornamental, también existía. Entonces nosotros digamos que lo traemos también a escena para que de ese modo funcione, porque en un momento dado el pretendiente pide que no se le vea la cara a su pretendida. Quiero animar a la gente a que venga a vernos, y a que venga toda pues este mes a ver teatro, porque precisamente lo que hemos sabido durante este periodo de cuarentena es que necesitábamos socializarnos, necesitamos ir a ver algo vivo, necesitamos abrir esta ventana que nos trae un aire fresco, que nos trae otras vidas y que durante hora y media nos hace olvidar todos los problemas, y los podemos dejar perfectamente en la puerta. Hemos ido, lógicamente, el teatro, que es una manifestación social, evidentemente hemos sido muy castigados durante la cuarentena, es cierto, pero también debo reconocer que gracias a la vuelta a la normalidad hemos recuperado muchísimo público que por mil circunstancias a lo largo de años anteriores se habían ido alejando del teatro, y ahora se han dado cuenta que tienen a su alcance un modo maravilloso de abrir esa ventana que durante el tiempo de la cuarentena no pudieron abrir. Claro. Y los hemos recuperado, sinceramente. Yo estoy sintiendo que este año el público ha vuelto a llenar los teatros en un número maravilloso, y creo que esa es la línea que debemos seguir. Así que yo pido a todo el mundo, no solamente que vaya a pasarlo bien, fíjate, o sea, le estoy diciendo a la gente que vaya a pasarlo bien, cuando es algo que tendría que salir de nosotros mismos, ¿no? Sino también que apoyen las iniciativas por parte de la administración pública, que en definitiva es quien vela por el mundo de la cultura, pues que apoyen esas iniciativas, porque terminan siendo muy necesarias para un pueblo, y un pueblo necesita de su cultura. Por otro lado, la asociación Discubri ha convocado las bases de la 14ª edición del concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad. El certamen está dirigido al alumnado que cursa quinto de primaria. Las bases establecen tres primeros premios consistentes en tablet, un libro y 20 euros en material escolar. Los trabajos se pueden entregar hasta el 25 de noviembre. Bueno, esta nueva convocatoria viene a ser más o menos igual que las de años anteriores. Lo que pasa es que ya llevamos 14 años haciéndolo, y bueno, este año pues esperemos que tenga la misma difusión. Bueno, difusión le vamos a dar ahora aquí en la radio, y que tenga más la misma participación que estos años atrás, que ha sido casi un 80-90% de los alumnos que hay aquí en la localidad, que son alumnos de quinto curso. Sí, cuando se hizo el primer concurso, pues se buscó más o menos que los niños tuvieran sobre unos 10 años, que es la edad que tiene más o menos en quinto, hombre, que ya tenga ya claro una base para escribir un cuento, ¿no? No vamos a poner a niños de primero, o de segundo, ¿no? Pues ya lo tenemos los de quinto, que ya están más bueno, que han recibido más educación en la escuela. Bueno, este año es que hay menos alumnos, porque este año han bajado, bueno, este año menos alumnos en quinto, porque ahí me parece que hay 180, si no me equivoco, 160 y algo. Bueno, se valora mucho la inventiva, ¿sabes? Es lo que más se valora, que inventen. También vienen las bases, no hace falta que sea el cuento, no hace falta que sean personas, puede ser animales, como todos los cuentos que hemos tenido desde nosotros desde pequeños, ¿no? Unos son de personas, otros son de animales, otros pues más o menos igual. Y claro, también tienen que tener en cuenta eso, la discapacidad. Entonces, tiene que haber alguna, bueno, persona o animal o algo que tenga una discapacidad, ¿no? Y ese es el la base de los cuentos. Pues mire, este año nos ha cogido un poco mal, bueno, mal, digamos, porque el día 3 de diciembre es sábado. Entonces, lo hemos intentado hacer el viernes, pero no ha sido imposible porque ya el salón de actos del FATOU estaba cogido. Entonces, lo hemos tenido que poner el día 1. Bueno. No es el día 3, pero bueno, es el día 1. Es que lo que te he dicho, el día 3 es sábado y el sábado, tú sabes, la gente se va para allá, para acá y no. Entonces no es un buen día para hacer la entrega de los premios, porque muchos niños no estarían aquí. Entonces lo haremos el día 1, es el que más cerca nos coge del día 3. Que además el día 3 tampoco nosotros, los de aquí de la Asociación Discovery, tampoco estaríamos aquí. Tenemos un evento que hacemos todos los años en Rota, que es de la Federación Gaditana de Discapacidad, de Fegadico Sense, y entonces vamos todas las asociaciones de la federación a Rota. Claro. Y allí se celebra una comida y se entregan premios y demás, bueno, a personas de asociaciones de la misma federación y a empresarios y mucha más gente. Entonces ese día tampoco podríamos porque no estaríamos aquí, estamos allí en este evento. Son tres premios iguales, no hay primero, segundo ni tercero, sino tres premios iguales. Muy bien. Que consisten en un libro, una tablet y un vale de por material escolar. Que ahí pone material escolar, en sí es material escolar, pero se le da un vale por valor de 20 euros para que vayan a la papelería, etcétera, que es donde tenemos nosotros puesto allí la cuenta, y allí ellos van y esos 20 euros pues se los gastan en el material que le haga a ellos falta. Sin embargo, también normalmente damos los tres premios esos y después damos otros dos premios más, que consiste también en un libro y un vale también para material escolar. Pero eso ya va aparte, pero no, los primeros, los premios más importantes en eso, el libro, la tablet y el vale. Y antes de finalizar, les informamos que el colectivo Cineando en Ubrique inaugura hoy un nuevo ciclo de proyecciones, el 63, denominado Acechando Secretos. A partir de las 8 de la tarde, con entrada libre y gratuita, y en el Salón de Actos del IES Los Remedios, se va a proyectar la película de 2004, La Casa de las Dagas Voladoras. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Thank you.